Hola amigos, Radio Japón presenta Hablemos en Japonés. Con ustedes, Eduardo López Herrero y Marta Salgado. Los invitamos a disfrutar aprendiendo japonés con nosotros. Hoy estudiaremos la lección 21. La frase clave es... Ie, sorehodo demo. No, no es para tanto. El personaje principal de nuestra historia es Anna, una estudiante tailandesa en Tokio. Ahora está en un sitio de karaoke con sus amigos Sakura y Rodrigo. Vamos a escuchar el diálogo de la lección 21. La frase clave es... Ie, sorehodo demo. No, no es para tanto. Anna, jōzu da ne! Ie, sorehodo demo. Ah, mou konna jikan desu. Taihen! Mōngen ni maniawanai! Vamos a examinar el diálogo en detalle. Sakura escucha cantar a Anna y le dice... Anna, jōzu da ne. Anna, lo haces bien. Sakura se dirige a Anna diciéndole... Anna. Sin el honorífico... San. Porque ya son amigas. Jōzu. Es un adjetivo que significa bueno para hacer algo. Lo contrario, o sea, malo para hacer algo, se dice... Heta. A continuación... Dane. Se usa a menudo para terminar una oración en conversaciones entre amigos. Da. Es una versión informal de... Desu. Una manera cortés de poner fin a la oración. Ne. Es una partícula que se agrega al final de la frase para pedir el consentimiento del interlocutor. Ahora tengo una pregunta para ti, Marta. ¿Cómo dirías jōzu da ne de un modo más cortés? Para hablar en tono formal se usa des en vez de da. De modo que diría jōzu desu ne. Correcto. Sakura elogia a Anna diciéndole que canta bien. Anna contesta. Ie, sorehodo demo. No, no es para tanto. Esta es la frase clave de hoy. Ie. Es una respuesta negativa. Sorehodo demo. Significa no es para tanto. En este caso, no canto tan bien. Ie, sorehodo demo. No es para tanto. Es una expresión de modestia. Eduardo, ¿no se puede decir simplemente gracias cuando alguien te elogia? Bueno, se puede, pero eso indica que estás aceptando el elogio como un hecho. En Japón, la modestia es una virtud. Es verdad. Oye, ¿hay otras maneras de indicar modestia? Sí, por ejemplo, si nos elogian por saber japonés, podemos contestar así. Ie, mada mada des. No, todavía me falta mucho. Ie. Es no. Mada. Es todavía. Esta palabra se repite para darle énfasis, diciendo... Mada, mada. Al decir... Ie, mada, mada des. No, todavía me falta mucho. Estamos transmitiendo el deseo de ser modestos, lo que en Japón ayuda a ganarse el respeto de la gente. Ahora volvamos al diálogo. Rodrigo mira la hora y se sorprende. Ah, mou konna jikan des. Uy, se ha hecho tan tarde. Ah. Es una exclamación que indica sorpresa. Mo es ya. Konna es como esto. Jikan es hora. Des es una manera cortés de poner fin a la oración. En la lección 3 aprendimos acerca de los demostrativos llamados palabras ko, so, a, do. ¿Es konna una de ellas? Sí. Además de konna, también tenemos sonna, como eso, anna, como aquello, y donna, como qué. Anna se sorprende al ver lo tarde que se ha hecho. Taihen. Qué terrible. Taihen. Es un adjetivo que se usa cuando nos vemos ante un problema o estamos en apuros. En modo cortés se diría taihen des, ¿verdad? Correcto. Mongen ni maniawanai. No llegaré para la hora de cierre. Mongen. Es hora de cierre. Es la hora límite para que los estudiantes vuelvan a la residencia. Ni. Es una partícula que indica una hora, en este caso la hora de cierre. Maniawanai significa no llegar a tiempo. ¿Eh? Maniawanai. Llegar a tiempo se dice maniaimasu. La forma negativa de maniaimasu es maniaimasen. No llegar a tiempo. La versión informal de maniaimasen es maniawanai. Los verbos que, como maniawanai, terminan en nai, se llaman verbos en forma nai. Es hora de la sección Enséñenos, profesora. Hoy aprendimos acerca de los verbos en forma nai, tales como maniawanai, no llegar a tiempo. Yo quisiera saber más al respecto. Preguntémoselo a la profesora. He aquí su respuesta. Veamos cómo transformar los verbos en forma masu en verbos en forma nai, o sea, el modo negativo informal. Primero, si la sílaba justo antes de masu termina en e, solo hay que cambiar masu a nai. Por ejemplo, tabemasu. Comer se convierte en tabenai. No comer. A continuación, si la sílaba anterior a masu termina en i, existen dos casos. En el primer caso se cambia masu a nai. Por ejemplo, okimasu. Levantarse se convierte en okinai. No levantarse. En el segundo caso se quita masu. Se reemplaza la vocal anterior a masu por a y se agrega nai. Pongamos como ejemplo el verbo ikimasu, ir. Aquí la sílaba antes de masu es ki. Primero se cambia ki a ka y después se agrega nai. De modo que la forma nai de ikimasu es ikanai, no ir. Pero si la sílaba antes de masu es la vocal i sola, sin consonante, se cambia i a wa y se agrega nai. O sea que tsukaimasu, usar, se convierte en tsukawanai, no usar. Finalmente veremos un verbo que se conjuga de manera irregular. Kimasu, venir, se convierte en konai, no venir. Hasta aquí la sección Enséñenos, profesora. A continuación, el rincón de las onomatopeyas, en el que aprendemos palabras japonesas que representan ruidos, voces o sensaciones. Suena como mucha gente viendo una competición deportiva. Así es. El sonido de una multitud gritando y haciendo ruido se representa diciendo ¡wawa! ¡Wawa! Ya veo. Ahora escucha esto. Parecen chicas gritando al ver a su cantante favorito. Las voces agudas de las mujeres se representan diciendo ¡kia, kia! ¡Kia, kia! Sí, muy descriptivo. A propósito, las chicas también dicen ¡kia! Cuando se asustan. Ha sido el rincón de las onomatopeyas. Hoy aprendimos las expresiones ¡wa, wa! Y ¡kia, kia! Antes de despedirnos, echaremos un vistazo al diario de Anna, en el que relata sus experiencias en Japón. Pensaba que los japoneses no eran escandalosos, pero ahora sé que se transforman en una sala de karaoke. Creo que hoy nos sentimos más cerca unos de otros. ¿Les gustó la lección 21? La frase clave de hoy fue Ie, sorehodo demo. No, no es para tanto. ¿Podrá Anna volver a la residencia de estudiantes antes de que cierren la puerta? Lo sabremos en el próximo programa. No se lo pierdan.